la señor manda la tarjeta, la madre la recibe, los padres también. Acudimos otra vez, Carolina es así, como siempre, no la sueño, como así, y ahora así, así, así, así, así, así se mueve niña, así, bailaba con el banderín, así, así, así, así, así, así, así, así. Ah, ah, y sí, ah, ah, y sí, ah, voy a cantar y después le hablo. No, eso yo no voy a cantar. Voy a hablar. Aquí, en el año descarado, viva en ti, descarado,

Bueno, felicitaciones, feliz de cumpleaños, adiós, ahora viene Andreita. Le brindo una gaseosa, chao. Ay, pero yo estoy corriendo la máquina, no te lo vea, mami. Voy a cantar. Ay, pero mira. Ay, cállate. Voy a cantar. Voy a cantar un disco con mi chiqui real. ¿Cómo le estoy comiendo, mi nena? Cuando paso las noches en vela, porque me siento tan solo y no puedo dormir. Cuando escucho canciones de amores, me puedo invitar y me acuerdo de ti. Si te quieren extraño y me muero, y llama a la radio, señor tutor. Por favor, otro disco pa' ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo te llamo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash. Eres simple, tan parante sensual, que eres tú mi chica real, ideal. Yo te amo de manera especial, mira, bueno, tus ojos me hacen plan. Eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal, ideal. Es medio pequeño. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash. Eres simple, transparente y sensual, porque eres tú mi chica ideal, ideal. Yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash. Eres simple, transparente y sensual, porque eres tu mi chica ideal. Viene. Bueno, ¿le gustó el disco? Bueno, muchas gracias. Va a venir la señorita Milena Martínez. Gracias. Bueno, ya que el disco tendrá lo cantó mal, pues lo voy a cantar yo para que se sepa el sonido y cómo es. Maminita, yo, comienza así. Maminita, yo, cuando paso las noches en vela, es porque estoy solo y no puedo dormir. Cuando escucho canciones de amores, no puedo evitarlo y me acuerdo de ti. Si te quiero y extraño y me muero, y llamo a la radio, señor locutor.